comienza la emisión. Miedo en el Raider, se ha tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Sin manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, 25 de junio. Vamos poniendo casi punto final a esta temporada. Y bueno, pues este me imagino que puede ser el penúltimo programa de la temporada. No sé si nos despediremos el día 2 de julio o quizás soltemos algún programita más. En cualquier caso, vamos con lo que nos ocupa hoy, donde vamos a tener un par de novedades. Por un lado, vamos a presentar el tercer disco de Aznar Youth. Escucharemos varios temas de ese nuevo trabajo de la banda valenciana, si no recuerdo mal, sí. Fosforito se titula el disco. Y luego vamos a tener a una banda nueva para nosotros, que son Despreciables. Ese es su nombre, es un trío de punk, vienen de Madrid y presentan su primera grabación. También escucharemos alguna que otra canción de esta banda, Despreciables. Bueno, y hoy vamos a arrancar el programa recordando a un grupo de Madrid que funcionó durante unos años bajo el nombre de Reducers. Y bueno, pues al menos un par de grabaciones de ellos ya conocemos. Y bueno, vamos a escuchar este tema que se titula Welcome to Rock Generation. Así de bien sonaba esta banda, Reducers. What do you want? Bueno, dejábamos el sonido de Reducers y hemos enchufado a otra banda madrileña, Las Bequias, grupo a día de hoy disuelto, y bueno, hemos escuchado un temita de su disco Get Out of My Head, que se publicó en 2012, un LP del que hemos escuchado Come On. Vale, bueno, vamos sin perder más tiempo con uno de esos grupos novedosos para nosotros, como son Despreciables, este trío de Madrid. Han publicado pues su primera grabación, que sepamos, con 8 canciones, a modo de presentación de la banda, diría yo. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar varios temillas de ellos, de este trío, Despreciable donde los haya, haciendo un punk muy despreciable. Y vamos a empezar por esto que se titula Fin de semana, que es lo que abre la grabación. Y ahí lo tenéis. Yeah. Este es el sonido punk de Despreciables desde Madrid. Seguimos escuchando temas de su primera grabación. Esta que acabamos de escuchar se titula Mi Destino y vamos a seguir con Te Perseguiré. Son Despreciables. Bueno, vamos a ir con una última canción de esta, podríamos decir, maqueta, demo de presentación de Despreciables, que bueno, pues la han publicado hace cosa de mes y medio, dos meses, y bueno, es, como os decía, un trío, y es posible que alguno de estos tres elementos seguramente estará también involucrado en alguna que otra banda punk de Madrid. Ya lo investigaré, pero bueno. De momento nos quedamos con sus temas, con Despreciables, y vamos a escuchar esto que se titula Las Calles. Sí, señor. Bueno, dejamos allá Despreciables. Bueno, si queréis escuchar los temas de esta primera grabación de la banda, los tenéis en su página de Bandcamp. Vale, vamos a continuar ahora con Los Carniceros del Norte. Carniceros del Norte, El Octavo Pasajero, acaba de sonar de su disco 2013 Maníacos. Bueno, que sepáis que el próximo trabajo de Los Carniceros del Norte va a ser un recopilatorio que, bueno, un poco para celebrar los 10 años de andadura de la banda. Y bueno, pues se están recopilando los temas con los votos de los seguidores del grupo, ¿no? Creo que hay una encuesta por ahí que se puede, en la que se puede votar a los temas favoritos de cada uno a través de la página de Facebook. Si os metéis, creo que en el Facebook del sello GOR, que es el sello habitual de Los Carniceros del Norte, pues ahí tendréis la información. Y si os interesa, pues participar un poquillo en esa encuesta para conseguir los temas que irán en ese recopilatorio de Los Carniceros del Norte. Bueno, dejamos ahí este asunto y vamos ahora con una banda estadounidense, The Creamers. Pues un grupo, bueno, que ya nos remontamos hace 20 años así, que funcionaban hacia principios de los 90 y tal, con algún que otro LP publicado. De hecho, bueno, este disco es del año 93, titula Hurry Up and Wait. Y vamos a escuchar esto, este temilla para empezar, que se titula Every Time You Around. The Creamers. Punk rock. Oh, I'm so busy too. Glad that you didn't stop. So having a night too. Think I might go up. Bueno, yo creo que vamos a escuchar otro temita más de esta banda, vieja banda de Los Ángeles, de Creamers, y vamos a ir con esto, se titula Goofus and Gallant. Dejamos a The Creamers. Hemos recordado un par de temas de esta banda de Los Ángeles, de disco del año 93. Y bueno, esto es Rock a todo trapo desde Irola Irratia, 25 de junio. Pues ya vamos a ir cerrando esta temporada, nos queda poquito. No sabemos si este es el penúltimo o bueno, o acabaremos el 2 de julio, o quizás habrá algún programa más en julio, quién sabe. Estamos a disposición de lo que vaya surgiendo, porque no nos gusta perder la ocasión igual de tener aquí alguna banda para entrevista o bueno, lo que surja, vaya. Aunque también es cierto que hay ganas ya de cerrar un poquito el micro y descansar un poquito hasta ya volver a la carga con una nueva temporada a la vuelta de verano. Verano que viene intenso. El próximo 2 de julio ya sabéis el Repe Rock en el barrio de Repélega, Portugalete. Una de las bandas que allí van a estar, y como unos cuantos grupos locales compartiendo, son Imperio California. Vamos a escuchar de su última grabación, el EP Clowns, EP o mini, lo que queráis, porque son 6 temitas, y bueno, lo tenéis a disposición en su página de Facebook. Creo que se puede descargar, en su página de Bandcamp, perdón, se puede descargar gratuitamente los temas y tal. Bueno, vamos a escuchar I'm OK, de Imperio California. Friday night, the day I Ahí estaban Imperio California, como os decía, estarán en el Reper Rock. Os comento un poquillo qué más bandas va a haber, aunque bueno, yo creo que el Festi, el Reper Rock, está anunciado bueno, de sobra. Todo el mundo, yo creo que conoce ya la existencia de este evento, que en los últimos 2 años bueno, pues ha traído un montón de gente, desde luego con unos cabezas de cartel bastante atractivos. Y bueno, pues este año ya sabéis que el protagonista principal es Glenn Matlock, el que fue bajista de los Sex Pistols y uno de los principales, por no decir el principal compositor de ese gran disco Nevermind the Bollocks. Y bueno, pues ahí vendrá Glenn Matlock con su banda. Luego también habrá bandas, digamos, estatales, gente veterana como A Palo Seco, desde Madrid, estarán también de Birras Terror, y bueno, una serie de bandas locales como Imperio California, que acaban de sonar, también estarán City Cat, Maccabi, Nalga, no sé si me escapa algún temilla más, algún grupito más, y los que van a sonar ahora, que son Carne Cruda, que estos vienen desde Cantabria, que tienen su nuevo disco bien calentito, esperando a que salga del horno, aunque quizás hay que esperar para disfrutarlo al completo hasta que pase el verano. Me imagino que será en septiembre cuando salga a la luz el disco. En cualquier caso, ya hay alguna cosita que se puede escuchar, y estar pues atentos a su concierto en el Reper Rock, donde supongo que tocarán varios de los temas del nuevo trabajo. Un disco que se va a titular Ruido, Bourbon y Perversión, y que bueno, promete dinamita, como siempre, porque esta banda, desde luego, es uno de esos grupos nacidos para hacer ruido. Que ese es el título de esta canción que vamos a escuchar como avance, como adelanto, y que irá en ese nuevo trabajo de los cántabros Carne Cruda. Brutal este tema que Carne Cruda han hecho público como avance de su próximo disco, que ya os digo que hasta septiembre creo que no va a ser publicado. En cualquier caso, ahí podéis escuchar ese Nacidos para Hacer Ruido de Carne Cruda, y por supuesto verles el día 2 de julio en el Reper Rock, que bueno, esta banda en directo son un cañón. Bueno, seguimos. Vamos ahora con un poquito de rock and roll, con La Destilería, la banda de Oviedo, y ese nuevo trabajo, esa reaparición discográfica después de 20 años, con este disco titulado La Fuga y la Furia, que ya lo presentábamos por aquí. Y bueno, quiero este rock and roll que se titula No Dama, sin rodeos, y

Bueno, dejábamos a la destilería, hemos ido con Airbag y esta versión de los Nikis del tema Maldito Cumpleaños, que bueno, esta versión apareció en un tributo a los Nikis, donde participaban un montón de bandas estatales, si no recuerdo mal, entre ellas Airbag, y luego Airbag también introdujo el tema en su disco de versiones. ¿Cómo se titulaba exactamente el disco ahí? Que no me acuerdo ahora. Versiones y rarezas para Norbert y Cali, creo que era el título de ese disco, donde aparecía también esta versión de los Nikis. Bueno, vamos ahora con Gigi Allin and the Murder Junkies. Y bueno, pues un discazo, Brutality and Blueshit for All, que creo que se publicó en el año 93. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Gigi Allin y compañía? Amigo Gigi Allin, que en paz descanse. Bueno, él seguramente no le gustaría descansar en paz. No, a Gigi no. Bien, continuamos. Vamos con Aznar Youth y esa presentación de su nuevo trabajo, su tercer disco, Fosforito, que trae hasta 14 temas. Bueno, antes he dicho que el grupo era de Valencia. No, son de Alicante. Me suelo liar mucho yo con esa zona del estado, con la zona levantina, pero bueno, está bien, porque está claro que tanto en el área de Alicante como de Valencia y toda esa zona hay bandas muy buenas y hay bastantes cositas interesantes en las que nos podemos fijar. Aznar Youth con su punk acelerado y divertido y con este nuevo trabajo, Fosforito, del que nada, vamos a ir casi por orden, ¿no? Intromisión se titula para empezar esto. Un poco de atención. Y agudeza de los sentidos. Estás a punto de entrar en el universo Aznar. Diseñado para que te deleites y ningún simulador nos sobra la diversión. Siempre intentamos hurgar en la herida emocional. Somos dedo acusador, por aquí nos del metal. mapa en su interior. En la cabeza Dios y en la mano una fosta. El látex estiliza su figura. Desde el tacón de aguja todo se verá mejor. Se puso el estrapón y en la mano la Biblia. Mataba por su padre y por un aro en el pezón. Su ley y su mordaza, instrumentos de dolor. Y esto parece ser el siglo XVI. Salíos de la raya, ya veréis. Y es que todo va bien, ya sabéis el porqué. Es el sumo del bienestar. No perdamos la fe por tu seguridad. Cuidado que vienen los grises. No protestes, no insistas. No te expreses, no pienses. Y cuidado con lo que habléis. Eso escribáis. Somos un fetiche favorito. Sonido celestial. Marcelo ya está aquí. Marcelo ya está aquí. Tu ángel de la guarda. ¿Quién cuidará de ti? Te ayuda a aparcar. Te arropa con amor. Te graba que la roja. Bueno, Aznar Youth, sí señor. También dándole duro donde hay que darle. Hemos escuchado, bueno, empezamos con Intromisión, La Llamada, y su fetiche favorito es lo que acaba de sonar. Por aquí tenemos Impacto Lateral, que vamos a ver con ello también. Se suceden los temas a la velocidad. Monarcas de safari, gorilas en la niebla, Belén de Rastafari. Señor Aznar Youth, una banda que ya llega a su tercer disco. El primero lo publicaron en 2012, sin título. Luego Arroz y Monstruo en 2014. Y ahora estamos aquí presentando Fosforito, recientemente publicado. Bueno, de momento lo tenéis en su página de Bandcamp, donde lo podéis descargar los temas a un precio módico, y me imagino que también habrá una edición física tarde o temprano, si es que no está ya disponible, ya me informaré. Vale, pues vamos a seguir con Oídos Necios, Palabras Sordas, que es otro de los títulos de este Fosforito. Música. Sí, señor, ahí están Aznar Youth. Vamos a ir con una última canción, la que le dedican a John Manteca, el Koch Manteca, recordado sobre todo por los que ya tenemos una edad. Y bueno, pues el tema sin más se titula John. Ahí están, Aznar Youth. Venga, dejamos a los grandes Aznar Youth desde Alicante y bueno, vamos con otra banda, en este caso sueca, que bueno, no necesitan presentación para nosotros. Tremendos, The Baboon Show, acabamos de escuchar I Will Go On, de su último trabajo, The World is Bigger Than You, y bueno, que les volveremos a tener por aquí, y será la vuelta del verano, parece ser que para septiembre la banda sueca, The Baboon Show, volverán a estar en directo en gira por el estado, y seguro que van a pasar por aquí, cerquita nuestro, por Bilbao. Bilbao Baracaldo, Baracaldo Bilbao, se repetirá la historia de hace unos meses, quién sabe. En cualquier caso, encantados de volver a ver en directo a esta pedazo de banda. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar a los Misfits. Sí, a los Misfits haciendo una versión de Iggy and the Stooges del I Got Rights. Tremendo. Lo que acabamos de escuchar, este tema original de Iggy and the Stooges, aquí recreado por los Misfits, I Got Rights. Y vamos ahora con algo también nuevo, que tenemos muchas ganas de catar, pero ya a lo grande. Sí, Tony Metralla y los Antibalas. Día despejado en Ciudad Rencor. A puntito está ya de salir el disco a la calle. De hecho, lo van a presentar en directo el día 3 de julio, que es domingo, en sesión Raba Raba Hey en Satélite T. O sea que esto es ya. Y bueno, hay un tema de avance que se titula Whisky, Polvo y Flema. Mi barrio solo tiene un bar que merece la pena. Mi lista está para escapar. Mi voto en la puerta. Dejo detrás de whisky, polvo y flema. Los chicos pierden su juventud en la cadena. Derrotan la vida sin luz, se desesperan. Escupe al suelo el maldita Dios. Promete por tu sangre no ser un perdedor. We'll be right back. detrás de whisky, polvo y pena. Solo sigo mi camino, mi destino lo marco yo. Tan solo sigo mi camino, mi destino lo marco yo. Bueno, bueno, pues así, así. Con esa contundencia y esa rapidez se despachan este whisky, polvo y flema, Tony Metralla y los Antibalas. El día 3, el próximo domingo, ya mismo, en unos pocos días, están en directo en el satélite Terra/Bajei a la 1:00 p.m. presentando Día Despejado en Ciudad Rencor, el nuevo trabajo de Tony Metralla y los Antibalas. Bueno, vale, ¿con qué vamos ahora? ¿Con más rock and roll? Escuchamos quizás a Los Cretinos de Arrasate. Arranca el coche. Sí, vamos a ir arrancando para ya despedir el programa, este Rock a Todo Trapo 25 de junio, y lo vamos a hacer con Ratas Negras, la banda de Basauri, ¿verdad? Y bueno, y su disco que ya presentaban por aquí, estuvieron con nosotros aquí en el programa los chavalotes, Actitud y Energía. Nos vamos a ir con Cuidado con los Perros, y esto ha sido Rock a Todo Trapo hasta el próximo programa, que si todo va bien será el 2 de julio y quizás sea el último de esta temporada. Mientras tanto, rock and roll y a disfrutar. Agur, nos vamos, Ratas Negras. We'll be right back. todo el aire que se escapa de tu vida. Un sol y sombras te esperan.